Hemos llegado a un día viernes, el último día de la semana. Es un día de preparación para encontrarnos con Dios el sábado, hacer un reposo tranquilo, en comunión y masticando con tranquilidad lo que hemos venido conversando durante esta semana. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Carlos Walter. Llegó al final de la semana. Gusto de saludarles también a todos ustedes. Hay bastante material que se puede leer, estudiar, conversar, Carlos. Yo invito a nuestros oyentes para que visiten la página www.escuelasabática.cl. Allí hay material adicional a lo que nosotros conversamos. Están algunos comentarios de Elena de Huay y otros más, que incluso también está en nuestro programa Diálogo Bíblico allí inserto para que usted lo escuche en los momentos que quiera. Justificación por la fe ha sido el tema durante esta semana, pero yo creo que lo hemos tocado así como una pincelada. Algunos aspectos desde los versículos 19 al 28 de Romanos capítulo 3. Que ese ha sido lo que hemos venido conversando. Y hay un ejercicio que sería interesante que quizá usted como oyente y quien es estudioso de esto, quizás lea estos versículos del 19 al 28 y luego escriba algún párrafo tratando de resumir lo que entendió, porque esto fue lo que pasó con los romanos. A ellos se les leyó una vez, no sé si una segunda vez, pero por lo menos una vez, y tomar estos textos y hacer un resumen de lo que dicen para ver si usted está entendiendo lo que Pablo está tratando de decirnos y lo que Pablo está abriendo ese evangelio a los romanos, que ese debería ser el evangelio que se abra para nosotros también. Pero hay cosas muy decidoras, Carlos. Yo voy a leer una cita acá, muy pequeña. Dice: el carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. ¿Qué te dice este párrafo, Carlos? Que te tomen a ti y te hagan presentarte como que nunca hubieses pecado. Quizás mientras lo piensa un poquito, Carlos, me acordé de un incidente que escuché, que decía que había un pueblo donde una persona cometió ilícitos muy grandes, pero también había una persona que era respetada, que nunca había cometido nada, que era aceptada por el pueblo como el perfecto del pueblo. Y entonces cuando vio que él era ajusticiado, iba a llegar, ¿no es cierto?, al final de su vida por haber cometido tantos ilícitos, entonces él dice: sí, yo sé que los cometió, pero yo me pongo en lugar de él. ¿Qué sucede con esa persona que cometió los ilícitos? Queda como nada, como si nunca hubiese cometido el ilícito, y paga a alguien que no ha cometido nunca un ilícito. Porque es la única forma de que uno encuentre la salvación, el camino de la justicia, que quien tome mi lugar para hacerme justo, santo y bueno, sea alguien que nunca ha cometido un pecado y aún paga la deuda de mi pecado. Y si tú te das cuenta, ese es el Cristo que hemos venido viendo y conversando. Ese es el que tomó mi lugar y me da la posibilidad ahora de vivir una vida libre de todo el resultado de ese pecado, y me encuentro justo, santo y bueno ante Dios, no porque lo soy, sino porque alguien tomó mi lugar. Una de las cosas que comentábamos uno de estos días es que puede que haya una persona que, sin conocer la Biblia, sin haberla leído nunca, sin haber entrado a una iglesia, hace lo que la ley exige. Es decir, hace lo bueno. Pero estamos seguros y segurísimos que lo que hay adentro de su corazón, que eso nadie lo ve, solo Dios. A lo mejor había motivos de manipulación, de autosuficiencia, de orgullo, el ser halagado por las cosas que hacía, el llevar una vida buena. Y, o sea, la vanidad estaba siendo allí alimentada y retroalimentada. Entonces, cuando se muestra al ser humano en toda su expresión, cuando el ser humano es descubierto en toda su desnudez, entonces ahí aflora aquello que los demás no ven, y Dios sí lo ve. Entonces, ante los ojos de Dios, ¿quién es justo? Nadie. Porque a mí me pueden motivar cosas egoístas el hacer estas obras de la ley de la cual el apóstol Pablo. De hecho, los romanos, los dioses que ellos creían en el mundo pagano, ellos hacían cosas para, como penitencias, sacrificios, para satisfacer a sus dioses. Dioses sedientos de sangre y de venganza, de ira y de enojo, porque no andaban bien. Entonces, para poder satisfacer esa justicia de esos dioses, hacía, hasta hijos sacrificaban, los pasaban por el fuego, y el pueblo de Dios cayó en eso mismo. El pueblo de Dios cayó en eso mismo. Entonces, el hacer estas obras de la ley, comparado con sacrificar un hijo, ponerlo ahí en el altar del sacrificio, a un hijo, degollar un hijo, como está en el ejemplo ahí también de Abraham e Isaac, ¿cierto? Entonces, no es nada. Hacer esto no es nada comparado con lo otro. Pero resulta que a los ojos de Dios, ni lo otro, ni las obras de la ley pueden satisfacer su justicia. Porque el hombre está contaminado, sea consciente o no, del egoísmo humano. Y el egoísmo humano no es otra cosa que el Dios, yo, siendo atendido y adorado. Y Dios es lo precisamente que no practica ni tampoco quiere. Dios puede ser adorado porque es Dios y no se va a sentir incómodo como tal. Pero que nosotros los seres humanos seamos adorados, eso hace producir una incomodidad porque no nacimos para ser adorados. No somos ídolos. No nacimos para ser ídolos. Nosotros nacimos y fuimos creados para adorar, para depender de alguien. Y ese alguien es un padre tan bueno que se pone en mi situación y a donde yo estoy, hasta allá llega para traerme de regreso a él, a esa vida buena, a esa vida noble, que no es otra cosa que hacer su voluntad. Por eso que la conclusión del versículo 28 de Romanos 3 es lo que resume todo. El hombre es justificado por fe, en los actos de Dios, en la persona de Jesús, lo que él hizo en el Calvario para yo ser justo a sus ojos. Porque las obras mías, contaminadas por el egoísmo, el orgullo humanos, no pueden ser aceptos, ni delante de Dios, ni cualquiera que lea el corazón de las personas. Por eso se dice por ahí, cuando están en una persona hablando del baile, esos salones de baile que existen donde van mujeres, varones, a bailar. Dice que esas damas, si pudieran leer el corazón, la intención que tiene ese caballero que con tanta amabilidad la saca a bailar, nunca bailaría con él. Nunca se acercaría a esa persona. Por esa razón. Porque nosotros no leemos lo que Dios sí lee. Y ante los ojos de Dios, como dice, no hay justo ni a uno. Claro. Si no hay ninguno, quiere decir que no hay ninguno. Por lo tanto, todos necesitamos de Dios y de Jesucristo y de sus méritos. Carlos, me estaba acordando de un incidente que leí hace poco. Estaba relacionado con un padre que predicó acerca de la justificación por la fe y que es la única forma de llegar al cielo, de ser salvo, y que hoy día podríamos ser salvos tomándose los méritos de Jesús. Entonces llegó a la casa y la niñita le dice: papá, yo quiero ser salvo, quiero entrar en el cielo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces viene la respuesta, ¿cuál? Él había predicado acerca de la justificación por la fe, que es un mérito de Cristo que nos hace salvos. Entonces le explicó con mucha tranquilidad todos estos conceptos que nosotros estamos hablando acá, cómo podemos tomarnos de este Jesús y gratuitamente, ¿no es cierto?, alcanzar la salvación. Y entonces ella clamó a Dios en su como niña y dijo: yo quiero ser salvo y que Cristo me cubra con su justicia. Bueno, terminó la noche, se fueron a acostar y a la mañana siguiente se levantó la familia y se estaba tomando desayuno. Y de improviso algo no le gustó a la damita, esta, la pequeña, que pasó en la mesa. Y entonces, pero fue tanto su disgusto que se levantó de la mesa, salió y dio un golpe a la puerta. Y entonces el hermano le dice, se acabó la salva, pues. Hasta aquí no llegó. Entonces te fijas tú que de improviso uno dice, se encuentra con esto, con una predicación de justificación, con una predicación de cómo podemos llegar a ser salvos, y lo vemos tan lindo, y pareciera que ya estamos en el cielo, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la salvación no es una cosa del momento. Tú sabes que tú mencionaste esa palabra, imputada, en el momento tú eres salvo, tienes todo, pero allí comienza el proceso de la salvación, y ese proceso de la salvación te tiene que tomar todos los días de tu vida. Todos los días tienes que clamar a Dios y pedir perdón por muchas cosas que haces, aunque no las quieras, porque eres con tendencia al pecado, has nacido en pecado, en el vientre de mi madre he sido formado, ¿no es cierto? Y en pecado me concebí mi madre, decía el salmista. Se daba cuenta de su condición como persona. Por eso que estaba tan cerca, y él habla también de la ley. Es tu delicia, me dice. Es cosa maravillosa, porque esa me da a entender cuál es el camino correcto. Y me da a entender que ese camino correcto, para andarlo, tengo que estar decididamente todos los días tomado de la mano de Dios. Y entonces todas estas cositas que van a pasar, tendrán que volver atrás y decir, gracias Señor, porque por ti puedo mejorar mi carácter, por ti me puedo acercar, puedo tener una nueva vislumbre de lo que es la salvación todos los días y compartirla con otros. Dice que la justicia imputada es un acto puntual del momento, pero lo necesitamos a cada instante. Por lo tanto, podríamos incluirla en esa justicia impartida. La justicia imputada, que es impartida a través del tiempo. Y eso me va habilitando a mí para hacer las cosas agradables a los ojos de Dios. Y se va creciendo y encontrando una cosa maravillosa de relación con Dios. Muy bien, nos invitamos esta noche para que usted sintonice la emisora en su programa Diálogo Bíblico a las 9 de la noche y mañana a las 7:30 en una repetición. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto.